Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día. De hoy, miércoles 10 de diciembre de 2014. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arloyo. Les habla Kenny Castillo y los invitamos que nos acompañen en este recorrido por las informaciones más destacadas. En este momento, conozcamos así nuestros titulares. Titulares. Venezuela recibirá la red de intelectuales por la defensa de la paz. Gobierno bolivariano inauguró gran paseo de la Navidad en Caracas. Presentan en Caracas el libro Pensamiento Económico de Hugo Chávez. Desde este jueves, colectivos de creadores y cultores se darán cita en Feria Venezuela Disco 2014. Librerías del Sur celebran octavo aniversario con actividades culturales en todo el país. Convite de Saberes toma los espacios del casco histórico de Caracas. Entrevista con... En nuestra sección de entrevista estaremos acompañados en el estudio por los integrantes de la agrupación Ensamble Fénix, a propósito de celebrarse hoy un maravilloso concierto en el Teatro Principal. Cultura al Día. Más de 130 intelectuales provenientes del mundo entero visitarán el país del 11 al 13 de diciembre próximo en solidaridad con Venezuela para apoyar la verdad de la Revolución Bolivariana, informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Quiero anunciar que el próximo jueves 11 al sábado 13, Venezuela se va a engalanar recibiendo a la red de intelectuales por la defensa de la paz y la humanidad. Más de 130 intelectuales, pensadores, investigadores, artistas vienen a Venezuela de Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, el Congo, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, el País Vasco, Cataluña, Venezuela, Francia, República Dominicana, Grecia, Gran Bretaña, Israel, Irán, Italia, Kenia, el Líbano, México, Nicaragua, Noruega, Palestina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Senegal, Siria, Suecia, Uruguay, el mundo entero. Se da cita a Venezuela. Primero, en solidaridad, se conmemoran los 10 años de la creación de la Red Mundial de Intelectuales por la Paz y la Humanidad. Vienen a decirle a Venezuela, los intelectuales, los artistas del mundo, acompañan al pueblo venezolano en su batalla por la verdad, por la revolución. El presidente Nicolás Maduro señaló que los intelectuales y artistas del mundo acompañan a Venezuela en su batalla por la verdad, por la revolución, y que todas las ponencias se transmitirán por Telesur y todos los medios para que el pueblo participe en el debate. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jacqueline Farías, informó este martes que el Gobierno Nacional inauguró el Gran Paseo de la Navidad en la ciudad capital para darle inicio a estas fiestas festivas. Navidades felices 2014. Después de un año duro, ha sido un año bien difícil, donde la derecha, la oposición, los fascistas han pretendido que se acabe la revolución. La revolución cierra este 2014 en paz. Quizás uno de los tantos logros de este año, el más grande, la paz. Y hemos, por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, hemos querido cerrar con esta frase: Navidades felices 2014 y victorioso 2015. La revolución ya tiene 16 años. en 16 años es mucho lo que hemos avanzado. Sin embargo, nos prometemos y nos proponemos un 2015 victorioso, de continuar el tránsito hacia el socialismo, de continuar todos los beneficios para las personas con mayores necesidades. Nos proponemos en este 2015 continuar profundizando la revolución bolivariana. Nuestro presidente Maduro ha querido que después del exitoso Festival Suena Caracas, pues entremos de lleno en la Navidad. Y es así como nos ha ordenado hacer aquí en la capital el Paseo de la Navidad. Para ese Paseo de la Navidad hemos hecho un diseño cuyo artista plástico nos acompaña acá, Felipe García. Es un diseño muy hermoso que ya él nos va a contar cuánto significado tiene para todo el país. Ese diseño está aplicado en todas las ciudades y pueblos de nuestro país. Y aquí vamos a comenzar este 11 de diciembre un paseo de Navidad, con el objeto que estas noches de la capital se vuelvan cada vez más hermosas. Todos los años se hace una articulación con los ministros y las Asimismo, la ministra especificó que del 11 al 14 de diciembre se realizarán diversas actividades culturales desplegadas en más de 3 kilómetros de recorrido desde la Plaza de los Vientos hasta el Bolívar Civil, donde estarán presentes las tradiciones navideñas en 182 postes, 362 figuras decoradas en 22 plazas, 10 bulevares, 6 parques y 13 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Luego del 20 y al 21 se trasladarán a Miraflores con el mismo paseo para que los habitantes de esa zona también puedan disfrutar. Por otra parte, destacó que el año 2015 será de victoria, donde todos los derechos están garantizados. Son las 12:08 minutos. El libro Pensamiento Económico de Hugo Chávez, del español Alfredo Serrano, se estará presentando este miércoles 10 de diciembre en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes a partir de las 6 de la tarde. La obra es un acercamiento a lo teórico, así como a los contextos que llevaron a Chávez a su postulado de transformar la economía capitalista del país. Esto añadió Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del CELAR. Chávez es un personaje histórico y eso no lo pueden negar ni los opositores. Es una persona que ha marcado la historia venezolana, pero también la historia latinoamericana y con un fuerte eco internacional. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de Chávez es que demuestra que sí se puede ganar elecciones y hacer las cosas diferente a lo que marcaba la hegemonía mundial del capitalismo neoliberal. A partir del año 98, después de múltiples esfuerzos para llegar a ese momento en el cual le da el apoyo popular mayoritario el pueblo venezolano, empieza a construir política, pero además política con un paradigma económico propio, muy sui generis, muy particular, que tiene una repercusión muy importante en Venezuela porque acaba transformando la realidad cotidiana, que es lo más importante de un político y de un economista, y eso fue lo que me atrajo la atención de una persona que duró tanto tiempo. La presentación de esta obra servirá de antesala para el encuentro por los 10 años de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. El mismo se realizará entre los días 11 y 13 de este mes en distintos espacios de la ciudad capital. El objetivo de ese encuentro será debatir en búsqueda de generar ideas, símbolos, imaginarios y prácticas para la consecución de un patrón contrahegemónico al capital. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como un espacio para la discusión y la construcción de políticas públicas desde el poder popular organizado, este jueves 11 hasta el domingo 14 del presente mes, los espacios del Centro Cultural Nuevo Circo darán lugar a la Feria Venezuela Disco 2014, evento que se desarrollará en conjunto con la tercera edición de la Convención Independiente de Música. Pedro Colombet, presidente del CENDIS, destacó que durante el evento diferentes artistas de gran trayectoria nacional ofrecerán un sinfín de conciertos para todo el público. vamos a estar haciendo los conciertos de las 6 de la tarde con artistas que hemos escogido porque consideramos que su obra discográfica es de gran importancia, como el jueves El Pollo Orichuna, el viernes estará Biover y Los Pirados, el sábado está Atardecer Tuyero con Mario Díaz y con Antonio Armas, y el domingo a las 2 de la tarde la agrupación Afrocódigo y a las 5 la agrupación Más Megahead. Durante todo el día va a estar Parlamento Alternativo debatiendo foros temáticos, el encuentro, la construcción de políticas públicas culturales desde el poder popular y dar el paso firme hacia el Estado comunal. Por su parte, David Meire, director ejecutivo del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, indicó que durante el encuentro diversos grupos de colectivos acamparán en los espacios del Nuevo Nuevo Circo para participar de manera continua en las asambleas. Nos van a dar la base para las comisiones permanentes del Parlamento Alternativo. El Parlamento Alternativo es un espacio de discusión política donde los colectivos que operamos como grupos políticos en todo el territorio de la República podamos vernos y generar un plan de acción conjunta, coherente con las políticas del Estado en la transformación de la patria, en la construcción de la patria grande. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que participen desde las 9 de la mañana en este evento gratuito que se llevará a cabo allí, foros, obras de teatro, conversatorios, tiendas de discos, entre otros eventos y actividades. Son las 12 minutos. La Fundación Librerías del Sur celebra hasta el viernes 12 de diciembre su octavo aniversario con diversas actividades culturales en más de sus 50 sucursales en todo el territorio nacional. Moraima Guevara, presidenta de la institución, informó que las actividades se efectuarán en honor al comandante Chávez, quien hizo posible el acceso a la educación a través del libro. Eso se lo debemos nosotros a la política cultural del gobierno bolivariano, que al principio subsidió lo que es el precio del libro para que el pueblo venezolano tuviera acceso a lo que es el libro como tal, porque antes en la Cuarta República la gente no podía tener esa facilidad y ese acceso al libro que se vendía en algunas librerías. Estas librerías nacen en el momento de que el presidente Chávez democratiza lo que es la cultura, la educación, y se crea ese mecanismo de imprimir una gran cantidad de libros de autores venezolanos internacionales con las editoriales creadas en Revolución. En todas las tiendas nacionales de las librerías del sur se desarrollará de manera completamente gratis, desde tempranas horas de la mañana, conferencias, talleres, parrandones navideños, recitales, recitales poéticos, entre otros. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el viernes 12 y hasta el domingo 14 de diciembre, la Plaza del Venezolano, ubicada en pleno casco histórico de Caracas, se llenará de sabor navideño y del crisol musical venezolano, propio de estas fiestas. En el tercer convite de saberes, acompañado también por el Encuentro Nacional de Unidades Artísticas, actividad organizada por la Misión Cultura Corazón Adentro. El encuentro mostrará el trabajo de cultores y cultoras pertenecientes a la escuela. Así lo expresó Ariane Vélez, coordinadora de la Escuela Nacional de las Culturas Populares. Vamos a tener talleres que apuntan hacia la soberanía porque la revolución es cultural. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ofensiva que nos tiene el imperio, que es una ofensiva cultural, y nosotros tenemos la contracultura, que son nuestras propias tradiciones y nuestras propias formas de organización. Vamos a estar en la Plaza del Venezolano el día viernes 12. Van a estar las unidades artísticas, que es un trabajo que tiene la Misión Cultura en 22 estados del país. Van a traer grupos que han estado formándose en los diferentes estados y van a estar el día 12 presentándose. 13 y 14 tenemos talleres, tenemos conversatorios y tenemos también música en vivo de estos 6 estados donde está la Escuela Nacional de Culturas Populares. Por su parte, Harold Palacios, integrante del equipo organizador de la actividad, también destacó que la Escuela Nacional de Culturas Populares se encuentra trabajando activamente en la consolidación de las mancomunidades culturales. Las mancomunidades culturales son proyectos formativos socios productivos que tratan de buscar y de solucionar problemáticas comunes que tienen diversos miembros de una comunidad para avanzar en la solución del mismo problema del que precede. En la actividad que tenemos el día sábado y domingo vienen alrededor de 19 mancomunidades culturales de 7 estados del país. Están Lara, Trujillo, Sucre, Bolívar, Amazonas y diversos saberes. Estas mancomunidades culturales se encuentran saberes desde cantos que han sido invisibilizados, tenemos tallas en madera, tenemos gastronomía, diversidad alimentaria, saberes naturales y medicina natural y ancestral. Todos esos saberes se conforman bajo un mismo objetivo y tiene la posibilidad de resolver esas problemáticas. En el convite de saberes se darán cita en más de 5 estados y 18 mancomunidades para ofrecer a todo el pueblo venezolano los saberes ancestrales y gastronómicos del país. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, así como lo escuchan usuarios y usuarias, nosotros teníamos la intención de tenerlos acá en cabina, pero no se pudo y lo estamos haciendo a través de la línea telefónica. Tenemos al ensamble Fénix vía telefónica. Vamos a intentar hacer nuevamente contacto telefónico con Ramón Ali Fulgens. Él es director y tenor de esta agrupación vocal. Bien, ellos van a estar este próximo 10 de diciembre, o sea, hoy, en el Teatro Principal de Caracas para celebrar más de una década de trayectoria artística. Un ensamble vocal está dirigido, como les dijimos, por el tenor 2, director Ramón Ali Fulgens. Bien, como les comentábamos, este 10 de diciembre estarán ellos presentándose en el Teatro Principal acá en Caracas. Vienen directamente desde El Vigía, en el estado de Mérida. El espectáculo de música a capela es producido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales en el contexto del festejo que comenzó el pasado 21 de noviembre en Barquisimeto y continuaría hasta el 4 de diciembre en Mérida, en el Teatro César Rengifo. El ensamble Fénix incorpora a las composiciones criollas consagradas una mezcla de jazz, blues y ritmos latinoamericanos, junto a elementos narrativos y coreográficos que crean una experiencia sonora única con la voz de sus integrantes. Como les dijimos, está dirigida por Ramón Ali Fulgens, el tenor 2. Está Fabiola Plaza, soprano. Lizara Linares, mezzo-soprano, César Arismendi, tenor 1, y Diogenes Quintero, contraalto. También está Armando Guillén, que es barítono. Para este concierto de entrada libre, el repertorio incluye temas de Manuel Llanes, Simón Díaz, Antonio Lauro, entre otros músicos y compositores venezolanos. Otros compositores venezolanos, además de interpretaciones de artistas internacionales como Alicia Keys, Roberta Falk y Joan Sebastian Bach. Tras 15 años de labor musical, esta agrupación suma más de 400 conciertos comunitarios en escuelas, plazas, ateneos, hospitales, iglesias, centros culturales, universidades y salas en toda Venezuela. Los tenemos, por fin. Aló, bienvenidos a Alba Ciudad, específicamente a Cultura al Día. ¿Cómo están? Ensamble Fénix. Hola, buenas tardes, Kenny. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás? ¿Es Ramón? Sí, es Ramón Fulgens, director de Ensamble Fénix. ¿Cómo estás, Ramón? Caramba, los estábamos esperando aquí. Teníamos ya, mira, pusimos unas butacas especiales. Les teníamos... Lástima. No me dio tiempo. Entre el tráfico y la hora de salida no pudimos cuadrarlo. Pero aquí estamos todos reunidos, uh-huh, oyéndote. Y bueno, mi intención es de comunicar lo más importante o relevante para hoy, claro, en la tarde. Yo estuve haciendo una sinopsis de, bueno, que ustedes van a presentarse hoy acá en el Teatro Municipal, el Teatro Principal de Caracas. Ustedes, ajá, vienen del Vigía, Estado Mérida. De Mérida, el grupo se crea en el Vigía, pero se desarrolla en Mérida y tenemos ya 10 años en Mérida. Nace en el Vigía, ok, perfecto. Y bueno, a mí particularmente me parece sumamente un ensamble vocal. ¿Ustedes dónde estaban metidos que no estaban tan conocidos por allí? ¿Cuáles han sido sus últimas presentaciones previas a esta? Bueno, nuestras últimas presentaciones han sido en el extranjero, Kenny. El ensamble, pues sí, fue un poco conocido el año pasado, una nominación en los premios Pepsi, en el mejor disco de música tradicional venezolana, vocal. Qué bien. Y nuestro disco, que se llamó, o se titula Guayoyo, estuvo nominado y por ahí empezaron a conocernos un poco. Siempre hemos estado en redes sociales y el que sigue el trabajo del ensamble, pues en las redes sociales, ¿dónde están, Ramón? ¿Cómo se les consigue? Nosotros estamos en www.ensamblefenix.com, @ensamblefenix, y en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Bueno. Nuestro disco Guayoyo está en todas las discotiendas, Town Record, Recordland, en el aeropuerto, también está en la Puerta 10, está el disco. Qué bien. Y tenemos un proyecto nuevo, homenaje a Simón Díaz, para el 2015, y es un trabajo que se va a vender a través de la web, con descargas. Claro, con descargas electrónicas, ya ustedes están un paso adelante. Ya está eso, claro. Ya la próxima semana ya puedes meterte y descargar el disco Guayoyo y tres temas de Simón Díaz que están ahí. Que ya están del próximo disco, del homenaje que me estás diciendo que le van a hacer. Y estuvimos en Caracas también en el 2012, estuvimos el año pasado en Washington, hemos ido a Colombia, a México. Oye, a España. Pero qué bien, ustedes suenan muy bien, yo los estaba escuchando un poquito y esa polifonía, las muchachas, las voces femeninas con las de, bueno, sí, la tuya. Sí, es un ensamble vocal muchachos mixto, son tres chicas y tres caballeros y tres damas. Sí, se escucha muy bien, iba a decir se ve, lo que pasa es que ustedes también incluye creo que algo de danza. ¿Nos podías explicar algo de eso? ¿Algo de qué? De como, no sé, hay como un performance que ustedes hacen. Tenemos unas coreografías adaptadas al desarrollo del espectáculo. Hay unos temas que tienen coreografía, otros no tienen coreografía. Tampoco son cosas muy que nos paramos de mano en nada de esas cosas. Pero son unas coreografías sencillas que le van a dar un valor agregado al evento. Ah, qué bien, qué bien. Y lo hacemos con sonido inalámbrico, el espectáculo lleva luces, un espectáculo digno de ver. Y hoy en el Teatro Principal de Caracas, a las 6 de la tarde, a las 6:30, arranca el evento y esperamos que asistan muchas personas. Hay otras que no conocen, las que no, pues que asistan y vean que se puede hacer música sin instrumento de una manera espectacular también. Sí, eso es lo que más llama la atención, que ustedes utilizan su instrumento musical es la voz, o como dicen en algunas otras ritmos, el buche. Exacto. Entonces, sí. Qué bueno que mire, ¿y todos son merideños? Sí, ahorita todos estamos en la ciudad de Mérida. Ustedes están llegando de la universidad. De ahí nace de un encuentro universitario nace el grupo, ¿o cómo es la cosa? ¿Cómo se integra? No, el ensamble nace en el Vigía, como tú dijiste, Serafa. Es la reunión de un coro adulto con un coro adolescentes. Es la fusión, es el ensamble entre adultos y niños. Se genera ese ensamble Fénix. Se llama Fénix porque se genera o nace de las cenizas de otros dos coros. Se renace, pues, el ave Fénix como la mitología. Sí, como la mitología. Lo reza. Claro, que el ave resurge de sus propias cenizas. Exactamente. Y bueno, ya somos un sexteto y a 15 años prácticamente de ese invento, de esa fusión. Con cuatro producciones discográficas, pero una a nivel nacional y las otras dos son regionales. Qué bien. Ramón, ¿qué va a poder disfrutar en la presentación de hoy el público que los acompaña? Bien, hoy vamos a hacer temas venezolanos de Pablo Camacaro, de Henry Martínez, de Antonio Lauro, van a escuchar de Simón Díaz, y en una parte, y en otra parte vamos a hacer música internacional, música de Alicia Keys, vamos a hacer música de Roberta Flack. ¿Qué tienen de Roberta? Bueno, Roberta Clave. Mátame suavemente. Exacto, Give Me Softly, que es su tradicional 3 Grammy en el año 80 y 79, 80. y vamos a hacer el más representativo de ella, pues ese tema. Mira, y no están ahí los muchachos para que nos canten algo, a ver si de repente se escucha a través del teléfono. Aquí estamos, Fabi, aquí estamos enseñando, no sé si por teléfono sale bien, pero podemos intentar algo aquí. Rápido para escuchar a las chicas. Claro, claro. Si, salgo o no salga, dele. Escúchalo a ver. No me dices si suena o no. Okay. Algo así. Muy bien. Mira, aquí está toda. Sí, se escuchó perfectamente. Todos los usuarios, toda la gente los está escuchando. Okay, entonces bueno, algo. Esa es una por parte de música esa foránea. Hacemos cosas como esa. Bueno, sí. Falta los otros tres chicos que se incorporan después. Hicimos hacer algo pequeñito para que. Claro, pero qué bien, ¿no? Eso, con ese abre boca, mira, yo creo que muchos de los que están escuchando ya se van a notar en esa. Y bueno, hay mucha música venezolana y cambio de vestuario y todo eso. Sí, qué bien. No, yo porque soy, personalmente me gusta mucho Roberta, pero sé, obviamente ustedes van a tener un crisol ahí de cosas que van a... Pues te esperamos por allá, espero que arrastre gente y que te acerques porque venimos de Mérida a esto. Y ustedes están llegando, hoy mismo están llegando de Mérida. Llegamos anoche. Ah, qué bien. Bueno, entonces muchísimo éxito. Es una actividad, es verdad, que es una actividad organizada por el IAM. El IAM. Gracias a ellos, pues, va a ser posible que los caraqueños nos oigan, pues. Sí, claro. No, es que nosotros estuvimos diciendo todo este tipo de datos antes cuando no pudimos restablecer la información, la conexión telefónica. Yo leí un dossier acerca de todo lo que va a hacer y de quién viene. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimo gracias, éxito a los chicos y a las chicas ahí. Y además, gracias por habernos regalado esas notas. Okay. Si se quieren despedir con algo más, pues bueno, nosotros aquí gustosos. No, lo que pasa es que se acaban de ir. Ya se fueron. Ah, bueno, está bien. Que para empezar un ensayo final que vamos a tener aquí. Bueno, pero perfecto, nos perfecto. Nos vemos ya, esta noche. Voy a llegar el material en www.elsambrefenix.com y ahí tienen los temas para que los oigan, los puedan difundir y nos ayuden con eso. Pues. ¿Cómo no? Éxito sin divulgación. No, y por acá estamos a la orden para ese próximo material que van a tener en honor a Simón. Nos encantaría muchísimo tenerlos acá, ya si nos gustaría que fuese en cabina, ¿viste, Ramón? Ok, cómo no, te lo haré llegar, cómo no. Vale, muchísimas gracias y éxito. Gracias, Kenny. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, usuarios y usuarias, escuchamos ahí al director de Ensemble Fénix, director y tenor 2, Ramón Ali Fulgens. Bueno, hablamos con ellos acerca de que se van a presentar esta presentación que se va a dar en el Teatro Principal de acá de Caracas. Esto está justo en las cercanías de los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas. El Teatro Principal va a ser a las 6 de la tarde de hoy, 10 de diciembre. Nosotros les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado en este recorrido informativo. Les recordamos nuestro portal web que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por @culturaldía y también @albaciudad. Nos pueden escribir un correo electrónico que es culturaldia96@gmail.com. Nos pueden seguir con la etiqueta numeral Seguimos en Batalla. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Luis Yerloyo, en la redacción, edición y montaje, Sinomé González y Karen Arencibia. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Capela se prenderá en el Teatro Principal de Caracas con el concierto del Sexteto Polifónico Vocal Ensamble Fénix, que celebra 15 años de trayectoria. Acércate el miércoles 10 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y disfruta una velada donde el único instrumento será la voz. Ensamble Fénix. Fénix. Fénix. Entrada libre.